Hola, muy buenas, ¿qué tal? Esta es la segunda parte de los mensajes de conexión en LinkedIn que más me han funcionado, aquellos que no, etcétera. Pero aquí me voy a centrar en aquellos que sí. Bueno, antes de nada, probablemente ya lo sabes, pero mi nombre es Daniel Torrico, torricostudios.com, especialista en estrategias de marketing a través del análisis de mercado. Bien, aquí lo que vamos a tratar de exponer y analizar un poco la estructura de esos mensajes de un par. Voy a analizar dos de esos mensajes que mejor han funcionado y ver los motivos por los cuales y a qué se asemejan, ¿no? A qué podemos compararlos. Lo mismo que te he dicho antes, estoy sin un guión, simplemente una escaleta para ver qué es lo que quiero puntualizar, profundizar, etcétera. Y nada, probablemente, pues conociendo un poquito mejor esta estructura, puedas aplicarlo y llevártelo a tu terreno. Vamos allá. Bueno, antes de nada, habrán algunas cosas en las que me repito, pero es importante. Si me repito, es porque, sea conscientemente o inconscientemente, lo considero importante y nada, por eso te lo vuelvo a remarcar. El primer mensaje que enviaba y que analizamos aquí. Bueno, el primer mensaje del que te hablé en el anterior audio es el que dice así: dime o haz según te parezca. Veo que hemos coincidido en eventos que hablan sobre estrategia, ventas y automatizaciones. Es algo que nos interesa. De eso y sobre generación de clientes potenciales suelo hablar en mis publicaciones, pero no te quiero entretener ahora, así que te invito a conectar. La primera frase que le digo es: dime o haz según te parezca, con lo cual dejo en sus manos el hecho de que de la conexión, lógicamente como yo estoy interesándome en conectarme, pues ya viene de forma clara de mi interés, ¿no? Valga la redundancia. Y lo dejo en sus manos, no estoy mostrando ninguna necesidad, es decir, pues nada, dime o haz lo que tú creas, ¿no? Con lo cual es un titular algo distinto. Normalmente pues nos encontramos que pues hola y tal, pues algo más canónico. Pero bueno, pues aquí un poco lo que haces es romper el patrón de lo habitual. Y esto es al fin y al cabo pues lo que llama la atención y un poco promueve a que sigas leyendo, ¿no? Después sigo con él. Veo que hemos coincidido en eventos que hablan sobre estrategia, ventas y automatizaciones. Es algo que nos interesa. Estoy dando por hecho porque he encontrado ese perfil en, ya sea, pues a lo mejor en un grupo, en un evento o en otros sitios, ¿no? En base a los objetivos y la estrategia que tengas planificada, pues vas a ir a buscar esos contactos potenciales en un lugar u otro, ¿no? Entonces, ¿qué estoy haciendo aquí? Estoy generando ese vínculo entre ambos, o sea, o estoy poniendo encima de la mesa, como aquel que dice, que ambos pues, nos interesan estos temas, ¿no? Y que bueno, pues que lo he conocido o que he visto su perfil a través de alguno de esos foros y que ambos nos interesa. Lo doy por hecho, lo estoy reafirmando incluso en lo que estoy escribiendo. Recapitulando, he puesto un titular que promueve a que siga leyendo, que está rompiendo un patrón. Seguidamente le estoy dando los motivos por lo que estoy contactando y probablemente a esa persona, pues ya que ambos tenemos esa coincidencia en intereses, pues pueda ser un motivo más para entablar esa relación, ¿no? O esa conexión, mejor dicho. Y seguidamente le lanzo el gancho, digamos, el motivo principal por el que considero que puede ser interesante que acepte esa conexión, que es que le digo de eso y sobre generación de clientes potenciales, de eso me estoy refiriendo, sobre estrategia, ventas y automatizaciones. Bueno, de eso y sobre generación de clientes potenciales suelo hablar en mis publicaciones, pero no te quiero entretener ahora. Bueno, esta parte la voy a dejar, vamos a fijarnos en el de eso y sobre generación de clientes potenciales suelo hablar en mis publicaciones. Insisto, este es el principal motivo, el principal gancho que le estoy dejando ver para que se interese en esa conexión, ¿no? Después sigo con él, pero no te quiero entretener ahora. Con lo cual, le estoy diciendo, oye, mira, tú estarás haciendo lo que estés haciendo, en este momento yo te envío la invitación, tengo interés en conectar contigo, por eso, lógicamente, viene implícito, porque le he enviado una solicitud de conexión. Pero le estoy diciendo eso, oye, que todos estamos ocupados y demás, y que en este momento, pues, no le quiero entretener ni hablarle más de mi libro, ¿no? Como aquel que dice. Y luego, ya para finalizar, le digo pues, el motivo, ¿no? Le digo, así que te invito a conectar. Lo dicho, viene implícito porque le estás enviando una solicitud a esa persona, pero pues se lo dejas también por escrito. Entonces vamos a ver esta estructura, recapitulemos. Lo primero, un titular, que lo que hace es romper ese patrón y de alguna forma pues que pueda llamar su atención. Seguidamente, uno de los motivos o como un subtítulo, ¿no? En el cual estoy diciendo que bueno, pues que tenemos afinidad en común, intereses en común, donde le menciono esto de las estrategias y tal, y luego le lanzo el gancho, digamos, el motivo principal por el que podría ser que le interesase aceptar esa conexión, y es de lo que le hablo, que le digo que yo suelo hablar de eso en mis publicaciones. Y luego ya pues viene lo que he comentado de un cierre, de no te quiero entretener ahora, así que te invito a conectar. Al final de este audio vamos a analizar en general qué estructura seguir, ¿vale? Ahora vamos al otro mensaje, el que mejor me ha funcionado, el que te comenté en el primer audio, que me ha generado clientes potenciales, que no es lo habitual, pero bueno, si el resto de procesos y de etapas, pues en mi caso, ¿no? Pues a lo mejor pues en la página web o en el podcast han escuchado algunos episodios, porque este es un primer mensaje que lanzo, el que te he leído y el que te voy a leer ahora, pero seguidamente pues he ido probando distintos tipos de mensajes para mientras enviaba el audio, ¿no? Ahora te vuelvo a leer, ya lo has escuchado en el primer audio, pero es importante que lo vuelva a leer, no por lo que dice en sí el mensaje, sino para hablar de esa estructura, ¿no? Bien, dice así, hostia, qué aburrido de los, entre comillas le digo hola, entre corchetes el name, tres puntos suspensivos, he visto tu perfil, tres puntos suspensivos, y cierro las comillas. Le digo, y mensajes de conexión tan trillados. Vuelvo a repetir la frase, ¿eh? Hostia, qué aburridos de los hola, he visto tu perfil, etcétera, etcétera, y mensajes de conexión tan trillados. Existen estrategias y mensajes infinitamente más interesantes y efectivos para tal fin. Veremos qué tal este. Sobre otros ya probados, estoy grabando un audio que con tu OK te envío al conectar. Vale, bien. Lo primero, titular, hostia, qué aburrido de los hola, he visto tu perfil, y mensajes de conexión tan trillados. Vale, hostia, qué aburrido. Esto es un titular, bien, que llama la atención, que rompe el patrón, insisto en esto. Este es un poquito más que sube lo que es el hecho de romper el patrón, porque la palabra hostia no es una palabra que se suela utilizar en el ámbito profesional, con lo cual pues puede ser que llame mucho más la atención. Le digo, qué aburrido de los, y aquí he entendido muy bien. Ahora te explicaré por qué, después de explicarte la estructura. He entendido muy bien, y tú lo entiendes, si estás conmigo, si estás escuchando este audio, que estamos cansados de los de ver siempre lo mismo, del hola, he visto tu perfil, que te dedicas a esto, y tal. Nosotros somos una empresa que damos solución a este tipo de, bueno, historias así, que incluso a veces te están vendiendo lo mismo que tú ofreces, o no es así, sí. Pues eso. Entonces, estamos poniéndonos muy de una forma muy clara en el lado del receptor, ¿no? Y le estamos diciendo que son mensajes de conexión ya que están muy utilizados y que estamos aburridos todos de recibirlos. Bien, seguidamente le digo lo de existen estrategias y mensajes infinitamente más interesantes y efectivos para tal fin. Vale, analicemos esto porque es interesante. Esto es como otro, o el cuerpo del mensaje, ¿no? Que le estoy remarcando el hecho de que esos mensajes están muy trillados y que se suelen hacer para vender algo, pero que ya le he dicho en el anterior punto de que estaba muy trillado y le estoy dando, digamos, le estoy hablando de la nueva, una nueva versión, ¿no? Le estoy hablando de como una nueva oportunidad. Estoy dejando atrás esos mensajes antiguos y tal, que repetitivos, que generan una ceguera selectiva, y estoy abriendo una visión de una nueva oportunidad, ¿no? Y que coincide conmigo, o sea, coincides tú conmigo, que me estás escuchando seguramente, en que existen estrategias y mensajes pues infinitamente más interesantes y efectivos para tal fin. ¿Para tal fin cuál es? El de conectar, el de conectar porque tenemos unos intereses concretos, ya sea conectar porque ese perfil nos interesa, pues porque es un profesional afín a nosotros, porque puede ser un cliente potencial, bueno, en fin, según los objetivos de cada uno. Pero vuelvo a remarcar el hecho y a entender de que tú, que me estás escuchando, seguramente estás considerando, te parece muy claro el hecho de que, pues sí, que son repetitivos y que estoy generando también cierto grado de interés, ¿no? Vale, ¿existen estrategias y mensajes infinitamente más interesantes? Estoy de acuerdo, porque seguro que estás de acuerdo, pero ¿de qué más me va a hablar este tío, no? Pensando en mí, ¿no? En lo que le estoy poniendo. Entonces le digo, veremos qué tal este, ¿vale? Con estas cuatro palabras, estoy, bajando a todo, estoy, poniéndome al nivel de cualquier persona. Es decir, no estoy siendo más que nadie, porque antes le he dicho, como que estoy diciendo que existen estrategias y mensajes infinitamente más buenos. Claro, pues con cierto grado de autoridad, ¿no? Le estoy dando cierto grado de autoridad, pero luego, por otro lado, no es que me esté quitando la autoridad, sino que estoy también, pues, de alguna manera, poniendo en duda a ver qué tal este, ¿no? Pues también le estoy dejando caer que estoy como haciendo pruebas y viene muy bien para la siguiente frase. Sobre otros ya probados, es cierto, o sea, otros ya que he ido probando, estoy grabando un audio que con tu OK te envío al conectar. Bien, antes ya le he generado cierta expectativa hablando de que existen mensajes y estrategias infinitamente más interesantes y efectivos para ese fin de conectar y tal. Veremos qué tal este, le he dejado caer como que es un experimento y luego le digo que tengo un audio, le estoy generando te he generado un interés para, para escuchar ese audio, donde ya se sobreentiende o se ve que son distintos mensajes de los que te voy a explicar y demás, y que pueden ser interesantes para ti. Y eso ha hecho que muchísimas personas me hayan contestado, me han dicho, ok, o sea, me ha generado muchísima curiosidad, me ha gustado mucho tu mensaje. Bueno, no quiero aquí ponerme más medallas, no se trata de eso. O sea, se trata de que te lleves la idea de esa estructura. Me ha ayudado, pues eso, a que haya casi un 70% de aceptación y muchísimas personas, no le he mirado la herramienta, que han contestado. Vale, pues entonces vamos a definir esa estructura. Lo primero de todo es hacer una comparativa. ¿A qué se puede asemejar este mensaje? Pues a una página de captación de leads. Una página de captación de leads o también de venta, etcétera, ¿no? Pero en este caso no es de venta. Una página de captación de leads tiene un titular, un subtítulo, un cuerpo de un mensaje, una llamada a la acción y en ese caso pues un cajetín para suscribirse. Vale, en este caso tiene un titular, rompe un patrón, llama la atención, el hostia, qué aburridos, o el haz lo que tú quieras, o lo decido, hazlo según te parezca, llama la atención y rompe un patrón. En muy poquitas palabras, ya lo has visto que en 3-4 palabras ya llama esa atención, ¿no? Seguidamente le estoy exponiendo un motivo por el cual puede interesarle o por el cual yo me he interesado también en esa conexión, ¿no? En el primer caso era pues porque he visto que coincidimos en eventos de tal, sobre temas que nos gustan a ambos, o sea, estoy generando esa relación entre ambos o tratando de generar un vínculo entre ambos. Y en este último mensaje, pues he visto, existen estrategias y mensajes infinitos. Este hila mucho mejor, o sea, es más fino este mensaje, ¿no? Del que existen estrategias y mensajes infinitamente más interesantes y efectivos para tal fin. Porque sin que sea explícito, diciéndole que ambos tenemos intereses en común, esa persona, tú que lo has recibido, estás de acuerdo, es algo que no tiene, que no le das ningún lugar a la duda, el hecho de que es verdad que existen mensajes infinitamente más interesantes y efectivos para el hecho de conectar, ¿no? Con lo cual, tú o cualquiera de los que habéis recibido ese mensaje estás afirmando, consciente o inconscientemente, está afirmando diciendo, es verdad. Por otro lado, también estoy mostrando cierta autoridad, porque implícitamente en ese mensaje de que existen estrategias y mensajes infinitamente más interesantes y efectivos para tal fin, estoy diciéndole que yo sé cuáles son esos mensajes. A ver, seguidamente le digo que veremos qué tal este. O sea, que sé cuáles son porque he ido haciendo pruebas, veremos qué tal este. Entonces, pues lo que decía antes, ¿no? De que bajar un poco todos al mismo nivel y no poniéndome yo por encima de nadie porque no es así, ¿no? Y luego ya le doy definitivamente el motivo para suscribirse. No, estoy haciendo la comparativa con la página de captación. Sino el motivo para que acepte esa conexión. En vez de estar pidiéndole de, oye, ¿qué tal? No sé qué. O que lo que decía yo en otros mensajes, ¿no? De que hablo sobre estos temas, etcétera. No, le estoy diciendo otra cosa distinta, ¿no? Le estoy dando un motivo muy claro para que, teniendo en cuenta los puntos anteriores, para que acepte esa conexión, ¿no? Dándole muchísima más fuerza al hecho de que aceptes esta conexión. Ojo, que no está mal el mensaje anterior de que ambos estamos interesados en X temas y yo que hablo de esos temas, pues probablemente te interese conectar. También está bien tirado. Pero este último, pues muchísimo mejor bajo mi punto de vista y, bueno, por los resultados que ha dado. Vale, bien. Y esto son mensajes de conexión en LinkedIn, que al fin y al cabo puede ser un canal más para atraer clientes potenciales. Pero ya te digo, no solamente eso, sino pues lo que hablaba antes de conectar con otros profesionales que te interesen por X motivos. Hay estrategias también muy interesantes que no se trata de generar clientes potenciales, sino aumentar una red de contactos que te pueda ayudar a consolidar tu reputación en ya sea en LinkedIn o en otras redes sociales. Bueno, a consolidar, a aumentar, o bueno, a reducir, ¿no? Si depende cómo lo hagas, ¿no? Pero bueno, el hecho es de que esto es un canal más, ¿de acuerdo? Vamos a centrarnos en el tema de los clientes potenciales, que probablemente sea lo que más te interese. Tenemos que tener claro ciertos aspectos, ¿no? En cuanto al negocio, y es saber bien qué es lo que quiere un cliente. Primero tenemos que averiguar e investigar qué es lo que busca. ¿Por qué se interesa ese cliente potencial? ¿Qué es lo que está buscando? Hay infinidad de herramientas que podemos utilizar para saber qué es lo que está buscando. Ya lo podemos hacer directamente en buscadores o en redes sociales o en otro tipo de plataformas donde podemos averiguar qué es lo que le interesa a tu cliente potencial. Aquel que directamente busca, ¿no? Hay otras herramientas que nos ayudan también a detectar, aunque no estén buscando, cuáles son los intereses de ese cliente potencial. Es decir, ¿tiene intereses en asuntos, en temas, en productos o servicios similares a los que tú ofreces, pero no directamente está buscando? Entonces, existen herramientas, seguro que las conoces, Facebook Ads, Instagram Ads, LinkedIn, bueno, las redes sociales nos pueden ayudar a detectar esos intereses, esos clientes potenciales pasivos. Otro punto importante, muy importante, es saber, bueno, estas personas, estos clientes potenciales están buscando, ya hay un mercado y ¿qué es lo que se ofrece? ¿Cuáles son mis competidores? ¿Aquellos que directamente están ofreciendo lo mismo, casi lo mismo de lo que yo ofrezco, o aquellos competidores indirectos? Es decir, satisfacen una necesidad. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Netflix pues satisface, seguramente que entre otras, la necesidad de entretenimiento, de llegar a casa, tirarnos al sofá, cuando podemos, los que podáis, los que no tengáis hijos, yo que tengo hijos, pues tengo que esperar a que se duerman. Pero vamos a fuera bromas, el hecho, bueno, pues de entretenerse. Yo me puedo entretener con eso, me puedo entretener a grabar un podcast, a editar un podcast o hacer una formación. Constantemente me estoy formando o me puedo entretener a escuchar, no sé si lo he dicho, a escuchar un podcast. Oye, tú, me puedo ir a tomar algo o lo que sea, ¿no? Entonces, de alguna forma, aunque sean competencia indirecta, debemos situarnos, al menos en algunos huecos posibles de nuestro cliente potencial en su agenda, para que, si no es que nos sustituya por ese Netflix o lo que sea, pues al menos que nos deje un huequecito en su agenda, ¿no? Eso es muy importante. Después, otra clave, esto es más importante, si cabe, es al margen de los competidores que haya, tenemos que diferenciarnos de algún modo, no vamos a ser lo mismo, que es lo que sucede en la mayoría de ocasiones. O sea, tú entras a cualquier página web de cualquier sector o en redes sociales y tal, salvo aquellos que destacan, los que vamos viendo que más interacciones tienen, el feedback, etcétera, aquellos que rompen un patrón, volvemos a lo mismo del mensaje, están rompiendo un patrón, llamando la atención y con una comunicación distinta o una forma de trabajar distinto. En este caso, en cuanto a empresas, una diferenciación porque se enfocan a lo mejor a un tipo de cliente potencial, es decir, un médico pues, que se enfoca directamente, pues, vamos a poner el caso de un abogado. Un abogado que se enfoca hacia un tipo de pues, abogado para el sector agrario, abogado para el sector, bueno, pues para un sector en concreto. Y luego están aquellos que son o que se diferencian porque se especializan en algo. Por ejemplo, un copywriter que se especializa en páginas de venta. No se está dirigiendo a un sector en concreto, sino está diferenciándose porque es, oye, especialista en esto. Entonces, ¿qué pasa? Cuando un cliente potencial va a buscar a un copy que le, que, bueno, pues, oye, mira, tengo más o menos la página web creada, tengo todo y tal, pero quiero vender y quiero una página que cuando llegue el cliente potencial ya al momento de decidirse, entre en esa página y que saque la tarjeta, ¿vale? Entonces, probablemente una empresa va a acudir a ese profesional especializado en ese cierre, ¿no? En páginas de ventas. Y, por ejemplo, lo que hablábamos de una empresa, sí, una empresa del sector agrario, pues va a escoger antes unos abogados que estén enfocados o que se dediquen a su sector, que no un abogado generalista que trate pues, con otros sectores. No quiere decir que lo descarte de por sí, sino que va a preferir a ese que es que está enfocado en su sector, ¿vale? Otro tipo de diferenciación, y es lo que hablábamos y lo que estoy más o menos diciéndolo muy claro o implícitamente, es el hecho de una diferenciación por los canales que utilices, cómo los utilices, la comunicación, ¿vale? Esto es muy importante y hoy es, no es muy importante, es imprescindible. Bueno, y por eso ha habido tantísimo auge en el copywriting, etcétera, porque eso ayuda, ¿no? Bien, una vez tenemos esa diferenciación, tenemos que tener muy claro cuál es nuestra propuesta de valor. Es decir, aquello que nos va a diferenciar de la competencia. Nuestras ventajas competitivas, algo que esos aspectos que nos van a mostrar con cierta superioridad frente a esos competidores. Por otro lado, es importante, ya que hemos hecho ese análisis de esos clientes, de la competencia, etcétera, habremos definido pues, la diferenciación, las ventajas competitivas y qué es lo que está buscando ese cliente. Vale, bien. Un aspecto imprescindible y que trabajan mucho los copywriters, que es el hecho de detectar el marco de pensamiento, el contexto de lo que piensa ese cliente potencial acerca de nuestro sector, nuestro producto, nuestro servicio, etc. ¿Qué es lo que está pensando? Después, ¿cuáles son esos puntos de dolor, ¿no? que se suele hablar mucho, que es aquello que le preocupa a tu cliente, que sufre porque no lo puede conseguir o porque no o porque está padeciendo X cosa, etcétera, ¿vale? Y lo que está deseando es salir de esa situación o llegar a conseguirla, alcanzarlo, etcétera, tiene unos deseos muy claros y luego esos deseos velados, ¿no? Que lo que quiere alcanzar. En algunos casos ya habrá probado ciertas soluciones pues que no le han dejado satisfecho o que no han sido suficientes o que lo ha probado pero ha vuelto a recaer. No sé, se me ocurren mil cosas. Entonces, bueno, de alguna forma esa oportunidad ya la ha utilizado y debe encontrar una nueva oportunidad para que poder alcanzar o evitar, etcétera, esos eso que tu producto o servicio le va a ayudar, ¿no? Después de todo eso, entre otros aspectos, pero no quiero alargar muchísimo más esto, viene la comunicación, la generación de clientes potenciales, las conexiones en LinkedIn o las conexiones por cualquier otro sitio. Pero si no tienes trabajado eso, pues probablemente sea muchísimo más complicado, ¿no? Entonces, es importante tener todo lo anterior muy, muy en cuenta, haberlo trabajado hasta llegar al punto en que, bueno, pues puedas atraer esos clientes potenciales y ya trabajar, pues hacer un seguimiento, cualificar, etcétera, y en muchos casos pues es trabajar con email marketing, trabajar con o con otro tipo de contenidos que ayuden a cualificar y que ayuden al fin y al cabo a vender, ¿vale? Porque al fin y al cabo todos los negocios necesitan, para seguir siendo un negocio, pues necesitan vender y ser rentables, si no, pues se cierra. Y es lo que sucede, según las estadísticas, no sé si ahora recuerdo bien, que eran 2 de cada 3 negocios al cabo de 2 años ya cerrado. ¿Por qué? Pues probablemente porque no se trabaja muchísimo de esos aspectos y al fin y al cabo lo que pasa es que pues no se vende suficiente. A mí me ha pasado, que yo he fracasado. O sea que he aprendido a base de palos. Y para trabajar todo eso es lo que he abierto plazas de acompañamiento. Durante semanas lo que voy a hacer es trabajar contigo, si tú lo quieres, en definir todo eso, el análisis de tu mercado, de los clientes potenciales, activos, pasivos, la competencia directa e indirecta, analizar pues la comunicación o los puntos de dolor, el marco de pensamiento de tu cliente potencial, todo lo que he ido comentando y que podamos establecer una estrategia, que es lo principal. Trabajemos toda la comunicación, toda la prospección comercial, prospección y atracción. Tal y como estás escuchando este audio, esto podemos aplicar estrategias. Previo al trabajo anterior, lo que te he dicho, el análisis de mercado, etcétera, etcétera. No quiero volver a insistir y ser un pesado en eso, pero que es imprescindible. Pero hacer la prospección y atracción de clientes potenciales. Puede que tú no seas un cliente potencial que estés escuchando este audio y mi objetivo no era que lo escucharas para que te apuntes a esto que te estoy comentando, sino por otros motivos a nivel de colegas profesionales, etc. Bueno, vale, bien. ¿Dónde puedes ver la información de esto? Pues en la URL, que estás en la que ahora mismo estás. No, simplemente pones torricostudios.com/mentoría y ahí tendrás toda la información, ¿de acuerdo? No, o sea, habrá un formulario, pero tenemos que hablar previamente, ¿eh? Coincidimos en, vamos a establecer entre ambos que nos vaya bien para charlar, que tengamos 10-15 minutos para ver si a ambos nos interesa, porque puede ser que tú estés interesado, pero yo a lo mejor pues o ya he cubierto las plazas o no he cubierto las plazas y es un sector pues a lo mejor pues que no me interese por algún motivo o si no te interesa a ti pues ya directamente no habrás contactado, ¿no? Pero yo tengo que ver previamente si es un sector, si es un negocio que podemos obtener muy buenos resultados. Si no, pues no, ya te lo voy a decir directamente. Oye, mira, por A, por H o por B, gracias por tu interés, pero no me interesa. Bueno, de todas formas, yo te voy a ir dando, como te decía, a través de historias y demás, a través de los emails que te voy a ir enviando, ¿de acuerdo? Nada más, espero que te haya resultado útil esto, lo de la estructura de los mensajes, la otra parte en la que te explico un poco cómo llegar a ese punto y luego la parte de mentoría. Lo dicho, si te interesa, tienes torricostudios.com/mentoría. Ahí lo tienes, ¿de acuerdo? Verás la página de venta, verás un formulario, lo rellenas y te contesto, ¿de acuerdo? Muy bien, pues muchísimas gracias y chao.